¿Quién fue el reemplazo? Él fue el reemplazo a Jay Leno. Jay Leno no bailaba. Okay. Jay Leno no cantaba. Johnny Carson tampoco. Y los dos son los reyes, Johnny Carson, Jay Leno. David Letterman tampoco era cantante ni era bailarín. Alejo pregunta, yo siento que fue un relevo, entre comillas, generacional. Sí, claro, entonces, lo fue. Las personas que fueron antes eran ya personas adultas, que no hacían eso. Sí. Y al él llegar tan joven a ser, pues se daba la licencia de hacer este tipo de cosas. Sí. No, y no solamente la licencia, sino que tenía el gran el talento. Tenía la habilidad. Sí. Esa chispa. Pero, sí, tenía la habilidad. Pero se quedó ahí, la gente se aburrió. No, no sé, creo que la gente empezó a decir, este es un payaso. Pero es muy irónico eso, que en algún momento seas un referente por precisamente hacer eso y después ya seas un payaso, porque pues, mira, Juan estás Diego en todo lado no, mentira. Porque lo haces. ¿Qué pasó con Juan Diego? Pues acuérdate que él arrancó en City siendo como este personaje que hacía las noticias caminando y fue, siento que fue algo novedoso. Y ya es un ¿y se volvió payasito o qué? Sí, pues mira que se disfraza de cosas y hace... Ajá. Ya la gente no le cree pero mucho. Que... Ese no es el que volvió, ese no es el que estaba en la W. Sí, sí. Lo pusieron hace dos semanas. Lucas pues Pombo. Algo tiene que servir, de algo le tiene que servir. Claro. Es que el problema con Fallon es que se le están cayendo los números. En ese, si va tal vez a otro lado. No, yo creo que el problema es que se volvió muy versátil. Lo que pasa es que, sí, es decir, a mí me asombraba muchísimo el talento de Fallon cuando empezó en el Tonight Show. Un tipo que pudiera cantar, tocar instrumentos, bailar. Ese actor, no, o sea, actúa era, bien. Era, no decía, wow, qué tipo tan versátil. O sea, la versatilidad le está jugando ahora una así jugada es. En contra. Así es, y yo creo que, por ejemplo, un Colbert se lo ha ido comiendo. En términos de sintonía y de credibilidad, Colbert hizo un sketch muy famoso de Bailando. es muy divertido. Colbert comenzó su emisión con el Daily Show. Sí. Su experiencia laboral con el Daily Show junto a Jon Stewart haciendo el papel de este periodista no periodista, ¿no? Ya. Que se sentaba frente a los políticos a preguntarles estupideces y los periodistas y los políticos no entendían quién era este personaje, ¿no? Era muy divertido ver a Colbert entrevistar gente en el Daily Show. Y luego de eso reemplazó a Jon Stewart como el presentador oficial y ahí se disparó ese programa. Y se ganó como 10 veces el Emmy, pues, en fin. Y cerró su emisión para pasar al programa como reemplazo de David Letterman haciendo un baile... con Get Lucky de Daft Punk. Ah, mira. En patines. Era muy chistoso, pero nunca se quedó ahí. No se quedó en... solo porque le diera números, no se quedó ahí. Entonces, ayer me parecía muy interesante cuando Fallon se acerca a Shinoda, porque una de las cosas que Colbert ha aprendido a hacer muy bien en ese programa de tarde en la noche es entrevistas a fondo de 7 minutos cortas que se extienden en internet. Entonces, por ejemplo, Colbert entrevistó a Nick Cave y la entrevista a Nick Cave es una poderosísima mirada a uno de los músicos más enigmáticos del siglo XXI y este hombre que ha sufrido dos terribles acontecimientos en su vida que son la muerte de sus dos hijos y que es algo de lo que se ha hablado muchísimo, pero que él nunca había conversado y que Colbert aborda bastante bien, muy profesionalmente, y en la internet usted puede ver la entrevista completa de 25 minutos, que es una preciosura porque es una bellísima... es un testimonio muy bonito del duelo y de cómo llevarlo. Y no, es una cosa que en tarde en la noche podría... ser muy difícil de abordar y muy complicado de generar sintonía porque la gente supuestamente quiere ver a Jimmy Fallon bailando o cantando. Ajá. Y la verdad es que no, la gente quiere cosas a fondo. Entonces Colbert ha hecho eso y me pareció interesante ver a Fallon en esa faceta donde donde se sienta a hablar ya con Shinoda de la muerte de Chester Bennington. ¿Y lo hizo bien? Esto fue, escuchemos. A ver. You lost your longtime bandmate, Chester Bennington, in 2017. And it must have been like losing a brother. I can't even imagine. That's right. That's right. What's it like to put a band kind of back together or start something new or think about even going out? Or yeah, it was like, well, we never set, I think the important thing for us is that we never set out to like, let's bring the band back or like, let's find a singer. It was never, that was never our intention or our goal. It was more like there was, I remember where there was a moment where our DJ, Joe, he just like, we went to breakfast and we were, he was like, I think we just like hang out a little more often. Like, can we like get together and just be creative? Like, I don't know what that means, but well, you know, one thing led to another. Yeah. And it was almost like this new record. Like we wrote it, we came up with the music while we were creating the new band. Like when we started the music, we didn't have a band. Yeah. And it just came together while the music came together, I guess. Yeah, and when you hear it, it's out November 15th. It's called From Zero. It is definitely Linkin Park. I mean, what is the name From Zero from? It's a double entendre. It's a double meaning. Yeah. It's both like, you know, starting from scratch or starting with a blank canvas at least. And then also our original band name, like when we first started, it was originally just me and my friend Mark. And the band was called Zero with an X, but it was Zero. And with an X. Yeah. Well, that's easy to remember. Not a bad, yeah. It's not terrible first band name, but Zero, yeah. I think we ended up on the right band name. Yeah, me too. We added Brad and Phoenix and Rob and Joe, and then later we met Chester, and at that point we named ourselves Linkin Park. ¿Cómo la oíste? Bien. Sí, me parece bien. A mí yo siento que está bien. Le falta. Claro. Le falta seguridad. Okay. Para comunicar un poco la empatía. Sí, es que él está acostumbrado, él está acostumbrado a otra forma de comunicarse. Entonces, claro, que es algo que Colbert sí hizo muy bien con Cave. Ahora es que mira, Alejo, es que digamos que cuando nosotros hablábamos de formato, y entiendo, en ese tipo de cosas no es formato, porque tradicionalmente sí se habla de toda una historia haciendo estos temas fuertes. Fuertes. No, además está entrando en otra etapa de su vida y necesita una posición un poco más formal, comillas, para abordar estos temas. Uh-huh. Sí. Yo siento que de todas maneras la reagrupación de Linkin Park genera una noticia interesante que conecta con un público que puede ser un poco más joven que el público que sigue a Colbert y que encuentra en Jimmy Fallon un conducto mucho más legítimo de comunicación, siempre y cuando esa comunicación se emita desde esa necesidad de explicarle a la gente por qué tomaron la decisión de regresar y por qué hay una nueva cantante ahí, ¿no? Creo que hay una necesidad de comunicación por parte del grupo, es decir, Linkin Park no se había pronunciado sobre la llegada de Emily Armstrong desde que se hizo el concierto en vivo y desde que se emitió la primera conversación que tuvo Shinoda con el resto del grupo junto a Saint Lowe, que no salió tan bien, ¿no? Que no salió tan cercana. En el caso, por ejemplo, de Saint es muy bueno entrevistando músicos, pero en este caso puntual yo siento que el tener a Emily en la entrevista frenó muchísimo esa necesidad de empatía, es decir, no porque no quisiera tenerla, porque Zayn a veces es hasta exageradamente benevolente y empático. Sí, empático. A veces es un poco hasta no sé, sumiso. Es un poco adulador. Se vuelve fan. Me da la impresión que sí. Ya. Adula, y creo que pasó con Linkin Park, pero Emily no tenía como estar cómoda en su propia piel. Es que de todas maneras ella está en, cuando usted ve, por ejemplo, físicamente la ubicación de los Linkin Park, usted se pone a mirar y lo analiza desde una perspectiva psicológica, usted ve que el primero a la izquierda de Saint Lowe es Mike Shinoda. Uh-huh. Y la siguiente es Emily Armstrong. Y después estaba el nuevo, ¿no? No me acuerdo quién estaba en el siguiente, el bajista. Sí. El bajista. Después estaba Brad Delson, después estaba Joe Hahn y después estaba el baterista nuevo. Y uno dice, no me ubiques todavía Emily Armstrong al lado de Mike Shinoda, ¿no? No, porque psicológicamente el fan todavía tiene ahí a Chester Bennington. Sí, entiendo. Claro. Ahora, sí, claro. Entiendo, pero al ser este nuevo elemento, ¿no es también necesario que él sea como el padrino y la está presentando? Claro, pero no salió bien. Ok. Porque la gente está esperando ver a Chester Bennington ahí, así esté muerto. Uy, qué difícil todo esto del lenguaje, eso es chévere. Entonces, eso es semiótica, ¿cierto? Claro, eso es pura semiótica, la comunicación. Sí, en el caso de Fallon y Shinoda está solo. Sentado a la izquierda a la derecha de Fallon. Entonces eso ya genera una intimidad entre los dos. El tono de voz de Fallon es mucho más bajito. Lo único en lo que falla Mr. Fallon a la hora de entrevistar a Shinoda es en la duda con que aborda cada pregunta. Escuchemos un poquito a Fallon hablando y se darán cuenta que él tiene libreteado todo y que tiene miedo. Es decir, uno como... Está inseguro. Intimidado. Claro, él dice... y eso es cuando uno tiene mucho miedo de hacer una pregunta. Sí, es verdad, que es algo que, por ejemplo, no le pasó a Colbert con Nick Cave. Okay. Cuando Colbert se sienta a hablar con Nick Cave, Colbert le dice a Nick Cave, háblenos de la muerte de sus hijos. Y ya. ¿No? Y es... Una cosa, ahora lo hace con sobriedad, pero con autoridad. A Fallon le falta un poco la autoridad porque no tiene todavía a él le entregaron esto y le dijeron, bueno, vamos a hacer lo que hizo Colbert con Cave, pero vamos a hacerlo con Shinoda. O sea, aterricemos esta idea de por qué Linkin Park está de vuelta y usted es el conducto. Entonces, a él le cuesta un poco tener como la autoridad. Escuchemos otra vez. You lost your longtime bandmate, Chester Bennington, in 2017. Mm-hmm. And it must have been like losing a brother. I can't even imagine. That's right. What's it like to put a band kind of back together or start something new or think about even going out? Or yeah, it was like, well, we never set out. I think the important thing for us is that we never set out to like, let's bring the band back, or like, let's find a singer. That was never our intention or our goal. It was more vamos a poner una canción de Linkin Park para no aburrir a la gente con esta elucubración sobre medios de comunicación. Sí. Y volvemos para seguir hablando del tema aquí en Mañanas de la X. Bigger City, en Mañanas de la X 103.9 FM. Antes de la pausa comercial estábamos hablando de la entrevista de Fallon y de Mike Shinoda. Finalmente, ¿qué dijo Shinoda? Dijo que, bueno, que pues primero abordan el tema de la muerte de Bennington, ¿no? Uh-huh. Primero conversan con Fallon sobre la muerte de Bennington y posterior a eso explica un poco algo que le había dicho a Saint Lowe, pero que como lo decíamos también en nuestro análisis de las dos entrevistas hace un rato a propósito del regreso de Linkin Park, no tuvo tanta resonancia con los públicos tanto cercanos a Linkin Park como los no tan cercanos, pero que de alguna manera tuvieron contacto con Linkin Park a través de sus canciones en la primera década de los 2000, por lo cual siento que esta fue una maniobra de mercadeo que estaba planeada evidentemente desde hace mucho tiempo, pero que se estructuró con el propósito de que se pudiera mostrar un poco más el motivo detrás del regreso de Linkin Park y decía Shinoda en la conversación que no es que hubieran tenido en algún momento en mente reemplazar a Chester Bennington, y es así como comienza Fallon la conversación diciéndole que pues que perder a Bennington era como perder a un hermano, lo cual sensibiliza a los públicos que han criticado muchísimo a Shinoda por haber tomado la decisión de reorganizar la banda, de rearmar la banda con una nueva cantante a bordo, y esto le permite a Shinoda elaborar un poco más las razones por las cuales Emily está dentro del grupo, y posteriormente intentan también abordar un asunto que para mucha gente con la que he tenido la oportunidad de hablar es el segundo motivo de discordia del regreso de Linkin Park, para aquellos que no están de acuerdo con el regreso de Linkin Park con una nueva cantante y en particular con Emily Armstrong, y es el nombre de la gira, que es Desde Ceros o De Ceros, From Zero, y tratan de explicar la razón del título de la gira. Mucha gente está indignadísima con el From Zero. Claro. Como borrando un legado, pues. Exactamente. Exacto. Entonces Shinoda procede a explicarle a Fallon que es que su primera banda se llamó Zero. Okay. Se llamaba Zero, y que por eso entonces el significado es doble, tiene un doble sentido. El nombre de la gira, From Zero, desde que empezaron y desde que fundaron Zero, que era el nombre original de Linkin Park antes de que llegara Chester Bennington, lo cual también es interesante de analizar para ir cerrando este segmento un poco largo y ofreciendo excusas, pero fascinante de todos modos. Y es mucho. Pues que cuando dicen lo de From Zero, comentan pues que Bennington fue el último en llegar. Él no empezó desde cero con ellos. Exacto. Sí, la vida es que uno genera unos cariños y pues igual la gente tampoco sabe esa historia, entonces la reacción también es natural de mucho fan. Sí, y es el momento de hacer todas estas entrevistas para que la gente pueda entender y conozca. En general, si usted quiere más información sobre el tema, sígalos. Yo creo que en redes sociales, como siempre lo han hecho desde lo audiovisual, ellos son muy pilos haciendo cosas audiovisuales, las fotos, los videos que están compartiendo de esta nueva experiencia que va a llegar a Bogotá pronto y que agotó rápidamente las entradas para el Coliseo Med Plus, son maravillosas. Es de verdad muy interesante ver ese camino, por más controversial y polémico que sea para mucha gente. En realidad, en mi opinión, es una muestra de mucho coraje y de mucho valor continuar el legado de Chester Bennington a través de esta gira y pues obviamente darle vida nueva a Linkin Park con una nueva canción llamada The Emptiness Machine. Estas son las mañanas de la X-103.9. Volkswagen celebra el gran lanzamiento de su megataller calle 78, ubicado a menos de un minuto de la calle 80. Desde el 15 de septiembre disfruta de bonos de 250 mil pesos y más beneficios. Agenda tu cita hoy solo en Volkswagen. It's like there's nothing new for me to say. En días de precios especiales Éxito, aprovecha licuadora clásica Oster a 249.900 pesos y olla a presión multicooker Black & Decker a 269.900 pesos con cualquier medio de pago, válido del 20 al 22 de septiembre. Aplican condiciones y restricciones. Y tú nos dijiste hace unos segundos que tenías noticias de Charli XCX. Sí, hay XCX. Una lista de posibles colaboradoras en el disco de remezclas, remixes que se va a lanzar del Brat. Esto va a salir el 11 de octubre. Esta canción que escuchamos hace parte de ese disco, que es junto a Billie Eilish. Pero ya salió una lista. Estará Madonna, nada más y nada menos, la medio bobadita. Caroline Polachek. Grimes. O sea, eso va a ser extrañeza tras extrañeza. Voltajoso, ese remix puntual. Exacto, vamos a ver. Hay otra lista no oficial que está circulando en redes sociales que va a complementar estos nombres. Y entre ellas está Pink Panthers, que la hemos escuchado aquí en la X. Sí. Kesha. por supuesto. Ok. Y la Rosalía. Que me las imaginé. Está bien. Y sí, sí, sí, sí. ¿Todas ellas estuvieron en su cumpleaños? Sí, en esa fiesta. En esa fiesta densa. Pero pues Madonna es la mamá de todas. Okay. Entonces, bueno, pues esto sucederá el próximo 11 de octubre, que es en dos semanas, tres semanas aproximadamente. Ya hemos conocido pues esta versión que suena muy chévere. Los remixes, ajá, a veces son tan buenos amigos de las canciones, las rescatan. Hay canciones eso que uno escucha y dice, no quiero, no quiero, y sale un remix y uno dice, ok, espere un momento. Eso es cierto. Ah, bueno, y además, pues ya también escuchamos el que hace con Troye Sivan, Chop Chop, que también está chévere. Muy chévere. Así que pareciera que el disco de remixes fuera mejor que el musicalmente, por lo menos. Y claro, es que tiene un montón de colaboradoras importantes. Les contaremos entonces cómo suena eso. Por ahora nos vamos con Ellie Goulding. Esto se llama Lights. De más música. Joe can end up beginning en Mañanas de la X, Chief. Óyeme, qué buena canción. A mí me sigue gustando ese sonidito de Joe. Y el álbum está bueno. Stranger Things. Sí. Para los que no saben, ese es el libro, muestra. Y Stranger Things, ya dijeron que ya viene el tráiler, ¿no?